di lui solo, sin esperanza, solo nunca estás más allá del entendimiento. Una mano está, si crees te guiará la oscuridad. Dios te ama a ti.